Bueno, amigos, no estoy siendo alarmista. Estoy grabando esto el domingo por la noche para que mañana por la mañana podáis escucharlo. Mi esposa y yo hemos tenido que tomar una decisión complicada porque nos preocupa el panorama que se está dando. Me encantaría equivocarme, me encantaría hacer un podcast diciendo, oye, eso que os grabé en el podcast donde hablaba del coronavirus y las vacaciones, pues estaba totalmente equivocado. Al final el virus ha perdido fuerza, ha desaparecido, los brotes en pocos días desaparecieron de la nada y la gente pudo hacer vida normal perfectamente. Pero no es cierto, no es cierto. Lo que estamos viendo es que a pesar de toda la retórica y toda la propaganda con la que el gobierno se ha gastado nuestro dinero, llenando portadas de periódicos, periódicos que no han tenido ningún problema en recibir dinero del gobierno, periódicos de conservadores y periódicos progres, todos ellos le da igual el color del dinero cuando se trata de alguien que les compra publicidad. Pues mirad, resulta que no hemos salido más fuertes. Hemos salido. Esto es como cuando Woody Allen dice: oye, ¿qué tal te fue la pelea? Dice: uy, le pegué una paliza, le di con toda la boca en los nudillos y luego le di con el ojo en la rodilla. Buah, le pegué un viaje con el ojo en la rodilla. Pues lo mismo. No hemos salido más fuertes, hemos salido debilitados. Y lo peor de todo es que no hemos salido. O sea, ¿quién dice que ha salido? ¿Quién habla de la segunda ola? España y el mundo entero sigue en la primera ola, como dice Fernando Díaz Villanueva, lo cual me parece una afirmación acertadísima. La primera ola que dio hizo que las morgues no dieran abasto y tuvieran que improvisar tanatorios y hospitales de campaña. La primera ola no se ha acabado, sigue. Se contuvo obviamente porque nos pasamos en nuestras casas 3 meses, o casi 3 meses. Y obviamente ahí se contuvo la pandemia. ¿Qué remedio? A un precio altísimo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que vuelve a haber contacto social, vuelve a haber aglomeraciones de personas. Vuelven a haber brotes, se vuelven a abrir los aeropuertos. El otro día llegó un señor de Brasil enfermo. Llegó a Madrid, tomó un autobús, se montó en el autobús y cuando llegó a Galicia fue directo a la UCI. Las historias como esta no dejan de suceder. Porque los criterios que Sanidad tiene en los aeropuertos es que los policías observen. Cataluña está descontrolada. Ahora mismo el descontrol en Cataluña es total. Los brotes están saliendo por todo el territorio nacional. Y ya hay enfermeros y médicos de Italia que están diciendo que estamos como al principio, que se están volviendo a ver neumonías muy severas. Y todo el que decía que el virus ha perdido fuerza. No, el virus no ha perdido fuerza. El virus sigue siendo el mismo. La carga vírica ha perdido fuerza. Pero ya se vuelve a juntar gente. Hay una comida de amigos. Algo normal. Unos amigos se juntan. ¿Quién puede acusarles de perder la cabeza? Pues mira, se han juntado unos amigos a comer y se han contagiado. El otro día hubo un entierro, se han contagiado. Pequeñas, no hablo de la afición del Cádiz llenando las calles para animar a su equipo. Hablo de gente, de grupitos de gente pequeños que se juntan y se contagian. Y ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿En base a qué podemos decir que el virus está controlado, que está contenido, que sí, que hay que tener un poquito de precaución? No. No nos hemos dado cuenta, no hemos aprendido absolutamente nada. El gobierno sigue a verlas venir Y ya hay comunidades autónomas que están diciendo esto es obligatorio, el uso de mascarillas, obligatorio, imprescindible. ¿Ahora? La OMS, que es otra que está a verlas venir, ahora dice que sí, que el virus se contagia por el aire, que los aerosoles. ¿Sabéis qué significa eso? Significa que una persona hablando en una habitación hace que, aunque esa persona se vaya y otra vuelva a entrar pasado un tiempo, sigue habiendo en suspensión gotitas, partículas de humedad con carga vírica. No ha perdido fuerza. Está cogiendo fuerza. El virus se está agrupando. Y al virus le encantan las concentraciones de gente. Ahora estamos en febrero. Hemos vuelto a febrero, cuando el gobierno lanzaba mensajes de calma. Y no, esto se verá algún caso, pero de manera aislada. Hemos vuelto a febrero. No hay por qué alarmarse, son casos aislados, pero que se están tomando las medidas. Esto lo estoy diciendo con ironía, por si alguno todavía no se ha dado cuenta. No está controlado. Hay que hacer, como dice Pablo Fuente, test masivos. Hay que hacer trazamiento de las personas infectadas. Mascarillas, distanciamiento social. No podemos paralizar la economía. Yo creo que no. Pero creo que hay que ir a la coreana. Hay que ir al estilo ecuatoriano, Guayaquil, como se ha hecho. Y un saludo a los amigos ecuatorianos. Y mis mejores deseos para ellos, que también están sufriendo lo suyo. ¿Esto en qué se traduce? Mira, yo no gano nada alarmando gente. En febrero tenéis mis vídeos y mis podcasts, donde amigos como Rupert me dijeron, Converso, esto es lo que va a pasar. Llevo siguiendo a Pablo Fuente, llevo siguiendo el programa de Cuarto Milenio, al doctor Gaona. Mira lo que están diciendo estos virólogos. Bueno, pues estamos en febrero, amigos, donde nadie estaba alarmado ni nadie veía peligro alguno. Yo creo que en 15 días vamos a ver algo más, bastante más. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mirad, mi mujer, como otras personas del sector, mi mujer no es ni más ni menos, han salido tocados. Cuando digo tocados, quiero decir que primero han salido con un agotamiento enorme, un gran agotamiento a nivel emocional, a nivel físico. Esto me recuerda a hace poco escuché el podcast de La Órbita de Endor, ¿no? Donde comentan Black Hawk derribado, ¿no? Y volví a verla. Después del desastre, cuando vienen de Mogadiscio y se reagrupan en la base, hay un soldado que dice, yo no quiero volver ahí, ¿eh? Yo no quiero ir otra vez. Y un superior suyo le dice, mira, las decisiones que tomas son importantes. Tú verás las decisiones que tomas. Pues ahora mismo hay muchos sanitarios. Y no es uno ni dos. Me han llegado varios comentarios que dicen que no quieren volver a pasar por lo que han pasado. Solo ellos saben por el terror de muertes. Muertes. Y el miedo, la preocupación personal de me he contagiado, se lo voy a pasar a mi familia. Eso se queda para ellos. Yo grabé algunos podcasts donde mostré mi preocupación y algunos me decían, Converso, se te nota afectado, nos han fastidiado. Pues claro que estoy afectado. Estoy viviendo con una persona que es la persona que más quiero en este mundo, que está pasando las de Caín. Y ahora esa persona, que en febrero me dijo, se va a liar muy gorda. Es decir, mi mujer en febrero ya me avisó, junto con otra gente con la que siento un gran respeto. Pues mi mujer en febrero ya avisó, se está liando. Está China hasta arriba, está Italia hasta arriba. Nos llegan mensajes de médicos y enfermeros italianos. Bueno, pues ya están llegando otra vez los mensajes. Hace 7 horas, el señor Pablo Fuente escribía, publicaba en Twitter, y decía lo siguiente: almohadilla COVID-19, para los negacionistas y los que piensan que los jóvenes no lo pasan mal. Tenía 30 años, fue a una COVID party, antes de morir, a una fiesta COVID. Antes de morir, le dijo a la enfermera: creo que he cometido un error. Creía que la enfermedad era un engaño, pero no. Y esto ha salido publicado en USA Today. En Estados Unidos hay una cantidad enorme de gente negacionista, inspirada por el imprudente, el homicida imprudente señor Donald Trump, que bebe de las tonterías de Alex Jones, de Infowars, al que sigo. Y por aquí también hay mucho negacionista, como el Lobo Estepario, otro negacionista. Como decía el otro día, que me gustó mucho tu podcast, Tolo, Camionero Geek, ¿no? La gente que dice, es un bozal. Vete a la porra, niñato, asqueroso. ¿Cómo puede decir que la mascarilla es un bozal? Mira, un bozal es lo que se le pone a los perros, pero esto protege a los demás. La mascarilla no es un bozal. La mascarilla es un parachoques, es un paracaídas para evitar que te mates y mates a otros. ¿Qué ocurre? Que esta gente, estos analfabetos que tienen internet, pues dicen que todo es una conspiración, que se ha exagerado, que el coronavirus es un invento. Es un invento de los globalistas para destruir economías, que los chinos, que Bilderberg, que lo que sea, da igual, los reptilianos, añade en la línea de puntos lo que prefieras. Y ahí está Razapal, el señor Raza Palacios, diciendo que el coronavirus, que es una tontería y que las mascarillas lo que van a hacer es matarnos. Esta gente son peligrosos, inconscientes. No hablo con odio de ellos. Pero ellos sí hablan con bastante chulería y bastante altanería. Cuando le comento a mi mujer esto, que es un fallo por mi parte, comentarle a mi mujer eso, ella simplemente me dice, yo a esa gente les daría un paseo por la UCI. Y de verdad que me gustaría cogerlos del cuello, amistosamente, arrastrarlos a una UCI, que vean a la gente intentando respirar como un pez fuera del agua, luchando por cada hálito y por cada brizna de aire, y a ver si se hacen sus necesidades encima del miedo. ¡Ay, que me voy a contagiar! Un paseo por una UCI. Solo eso. Razapal, date un paseíto por una UCI. Para que se te quiten tus tonterías de bozales. El bozal lo tienes puesto en tu mente. Lobo Estepario, otro iletrado. Que además es jaleado por la gente, porque esto es como todo, ¿no? Tú te presentas con ese mensaje y tendrás ahí un montón de gente. Sí, sí, dale duro, dale duro. Pues seguramente esta gente no han perdido a nadie, ni han sufrido gente que ha pasado por el COVID y le han quedado secuelas de los ictus y de los trombos y otros problemas. O van a vivir el resto de su vida respirando el aire que sale de una botella de oxígeno. Bueno, pues mi mujer y yo hemos tenido que tomar decisiones de cara a este verano. Y este verano me hubiera encantado irme a un hotel del norte. Teníamos reserva en Santoña, un hotel tranquilo, playas tranquilas, comer en restaurantes, echar la siesta, leer en alguno de los salones del hotel, dar paseos al pueblo, ir a bares, tomar algo aquí y allí. Eso no va a pasar, ni hoteles ni restaurantes. Estuve en Granada este fin de semana y me preguntaba a mi mujer, ¿qué tal? ¿La gente lleva mascarilla? Bueno, sí, la verdad es que vi en Granada la gente llevando mascarilla, pero en un bar que hay en mi barrio en Granada, varios bares que hay, nadie llevaba mascarilla. Es más, vi una escena curiosa, porque en ese momento estaba hablando por teléfono con mi mujer Y digo, bueno, el camarero sí lleva mascarilla. Eso sí, el camarero lleva mascarilla en la papada. Cuando se acerca a un cliente, el camarero pellizca la mascarilla por fuera, es decir, por la parte sucia, se la coloca encima de la nariz y con esa misma mano coge los vasos, coge el platillo donde la gente le paga en efectivo, y con esa misma mano, sin higienizar, toma las bebidas, la cestita del pan, de las tapitas, el plato de pescado frito. Obviamente, yo creo que si no, yo no soy enfermero, pero vivo con personal sanitario, que esas cosas no le pasan desapercibidas. Los camareros, aunque haya en una terraza distanciamiento social, que no en todas hay, aunque haya mascarillas, que no las hay, porque todas están en modo reloj pulsera o en modo papada, porque la gente está fumando, está bebiendo, está comiendo, están hablando a gritos, se acercan a hablar a gritos. Pero hay un señor, que es el camarero, que no le queda otra que estar ahí, que no creo que lo haga por gusto, pero que está tocando cosas de una mesa, tocando cosas de otra, y yo os aseguro que ese camarero no se lava las manos después de una mesa. Después de atender una mesa, no se lava las manos. No por negligencia, no, seguramente porque obviamente no le da tiempo, porque no da abasto. Así que este verano las vacaciones se van a plantear pues de varias maneras. Una opción que nos planteamos es pasarlas en casa. No es lo ideal hacer alguna escapada al campo, ir en nuestro coche, ir a un lado a otro, bocadillo, tortilla de patatas y poco más. Quizá alquilar un apartamento, pero en una zona no de playa, en un apartamento en medio de la nada, o en una zona rural, con campo, pero un apartamento, y llevarnos, por supuesto, la Thermomix, hacer una compra en un supermercado y cocinar nuestra comida. Alguno diría, hombre, ¿tocarías? Bueno, sí, pero también si tú llegas y te garantizan que el apartamento está limpio, o si no, tú coges y le das un lavado al apartamento, pues minimizas el riesgo. ¿Lo eliminas? Pues no sé yo si la palabra eliminar es adecuada, pero minimizar sí. Pero bares, restaurantes, terrazas, aviones, olvídate. Ni hablar. Eso no va a pasar. Al menos este verano. Concentraciones con gente, grupos de amigos. Pues no va a pasar. Con todo el dolor de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí están las noticias. Ahí están las noticias. Ahí estuvo febrero. Estamos repitiendo la misma historia. Y algo debería de cambiar en cada uno de nosotros. Los pronósticos. Es que yo creo que no hace falta ni siquiera ser un gurú. ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? ¿Vosotros creéis que la tendencia va a ir a menos? Obviamente no. La tendencia va a más. Yo no quiero ni pensar todos los ingleses que están llegando a Magaluf. El otro día la que liaron en Magaluf. ¿Qué pasará en el momento que haya un brote? Pienso en una isla como Ibiza. Creo que lo contaba el otro día. Islas cuya población se multiplica de manera exponencial. ¿Cuántas camas de UCI tiene Ibiza? ¿Suficientes para todo lo que hay ahí? ¿O le tocará al gobierno británico mandar aviones medicalizados para que llevarse a sus borrachos compatriotas? Me refiero a los turistas magalufianos, para que reciban tratamiento allí. Pues amigos, yo quiero daros un consejo. Este verano, al que todos acudimos con muchas ganas de descansar y desconectar, quizá tengamos que ser creativos a la hora de descansar. Quizá estar en casa es lo mejor que puedes hacer. Y hacer alguna escapada, si te la puedes permitir, hazla. Un saludo a todos de Converso.